días, querido Salvador. Hola Guille, ¿cómo estamos? Pues muy contenta iniciando estos encuentros, continuando con nuestros temas que hemos venido desarrollando muy, muy interesantes sobre este conocimiento de la divina voluntad en los escritos de Luisa Picarreta. Así es. Y en el último tema que habíamos tratado, quedamos de hablar sobre la pasión y bueno, sobre la pasión de Jesucristo, que es un tema muy, muy profundo, muy importante, muy interesante, que debiera estar presente en todo tiempo en nuestra vida, ¿no? No solo como de repente acostumbramos tocar ese tema en Cuaresma, ¿verdad? En Semana Santa. Bueno, y con todos los conocimientos que hemos adquirido en estas charlas sobre la divina voluntad, entendemos que la pasión de Jesús es algo más de lo que nos narran los evangelios. O sea, justamente por todo lo que hemos venido conociendo de la divina voluntad y conociendo el proyecto del Padre original para el hombre y cómo fue interrumpido por el pecado original, bueno, pues ahí está, que entendemos que debe ser algo más de lo que hemos conocido. ¿Tú qué nos dices? Bueno, pues sí, o sea, la pasión de Jesús como que se ha minimizado, ¿no? O sea, se le ha reducido a unas horas en las que Jesús es capturado, torturado y por fin clavado y muerto en la cruz. Y le damos el valor, o sea, le aplicamos un valor de enorme por el tipo de persona que es. O sea, decimos, bueno, este sufrimiento y esta muerte tienen un valor redentor para toda la humanidad, pero por ser Dios. O sea, le estamos aplicando el valor de la persona que está ahí colgada, ¿no? Y eso nos, como que nos minimiza un poquito todo lo que significa la pasión de Jesús. No sé si me explico. Si yo tomo en cuenta la muerte de Jesús como una muerte genérica, si me explico con lo de genérico, o Sí, sea, que Él muere y muere por todos, o sea, es una muerte de Jesús, pero una muerte que sirve, que nos sirve para todos. Es como decir, Hidalgo muere tratando de liberar a todo el pueblo mexicano. ¿Sí? Un héroe de cualquier país, de cualquier nacionalidad, que ofrenda su vida con tal de lograr un anhelo o un ideal, que es la libertad, la igualdad, en fin. En esa misma medida como que hemos puesto a la redención de Jesús, o sea, en alguien, una persona divina que ofrenda su vida por la salvación de toda la humanidad. Y no hay nada más alejado que de la realidad que esto, ¿no? O sea, tenemos una idea muy light de lo que es la pasión de Jesús. En términos globales tenemos que decir que Dios es infinito en todo. O sea, es infinito en amor, infinito en bondad, en misericordia, en todo. Pero se nos olvida muy frecuentemente que es infinito en justicia. ¿Sí? Entonces, tan infinito en amor, pero también infinito en justicia. Es capaz de dar todo por amor, pero también es necesario y justo que pida todo lo que se le debe para poder aplicar su amor. O sea, ese amor infinito requiere de un pago infinito para poderse dar. Si lo vemos así, entonces simplemente vamos a analizarlo muy, muy por encima. Sabemos que el pecado mortal es un pecado que nos merece la muerte, ¿de acuerdo? O sea, todo aquel que comete un pecado mortal muere irremediablemente en el espíritu, a menos que sea perdonado. Entonces, quiere decir que cada pecado mortal equivale a una muerte que nosotros le debemos a Dios. Dios, para darme vida nuevamente, ¿qué requerirá, Guille? Bueno, pues en Jesús, pues que Él no se muera para darnos la vida. Es, lo que entendemos en la redención. Exactamente, pero no una muerte por todos, sino que tiene que morir una vez por cada pecado mortal. Entonces, exacto. Si yo cometí en mi vida 10 pecados mortales, Jesús tuvo que pagar 10 muertes que me correspondían a mí haberlas pagado. Pero como yo, como humano, para mí me es imposible hacer eso, entonces tiene que ser Jesús, persona divina que sí lo puede hacer, la que tenga que pagar. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, de alguna manera, tenemos que ir entendiendo que Jesús tiene que ir pagando uno por uno todas nuestras culpas, nuestras faltas y, sobre todo, nuestras muertes. O sea, Él nos viene a dar vida, pero esa vida, para que Él me la dé, para que Él me la deje, requiere forzosamente que Él muera una vez por cada vez que yo he muerto. Requiere de una pena por cada vez que yo he faltado. Por ejemplo, si yo he hecho, no sé, un mal pensamiento, bueno, ese mal pensamiento, o ese pensamiento obsceno, o ese pensamiento, pecaminoso, forzosamente requiere de una pena. Bueno, Jesús tiene que pagar por cada pensamiento malo mío. Por lo tanto, tiene que estar sufriendo N número de penas por cada pensamiento, y así por cada vez que la vista la usamos para mal, que el oído lo usamos para mal, que la palabra la usamos para mal, las intenciones, en fin. Y así podríamos ir darnos una pequeña idea de lo que significa la pasión de Jesús. O sea, no es una corona de espinas. Son miles de millones de coronas de espinas que tiene que recibir en sí mismo para poder pagar por los pecados, ya no nada más de uno, sino de todos, de toda la familia humana. Tiene que recibir latigazos por cada obra mala. Bueno, pero es un latigazo por cada obra mala de criatura. ¿Cuántas obras malas podrá haber hecho la humanidad? Infinitas. Para nuestra mente, infinitas. Así es, incontables. Sin embargo, para Dios están perfectamente presentes, sabe exactamente cuántas. El número. Así es. Entonces, todo esto se nos pasa de la mente, se nos borra. Y nos quedamos nada más en la pasión de Jesús, en esas horas en que lo apresan, lo llevan a la cárcel, lo golpean, lo azotan, lo coronan, se burlan y al final lo clavan y muere. Su pasión externa. Y nunca, nunca nos hemos preguntado realmente qué es lo que Jesús hacía durante todo el tiempo de su vida. O sea, durante los 30 años, 31 años que estuvo en el mundo antes de empezar su predicación. Y los 33 años y medio que estuvo antes de su pasión. O sea, como que se nos hace que Jesús simplemente llevó una vida igual que nosotros. Aquí no sé si valdría la pena, yo creo que nada más lo vamos a nombrar. Tenemos que entender que Dios no puede hacer cosas aparentemente ociosas o inútiles. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y si Jesús viene al mundo y vive 34 años, casi 34 años por el tiempo del embarazo, y Jesús es segunda persona de la Trinidad, quiere decir que tuvo que estar haciendo algo. Algo, pero a modo divino, no solamente a modo humano, sino obras a modo divino. Y obras que era necesario hacerlas desde su humanidad. No, porque si hubiera sido seguir con las obras divinas, entonces no habría problema, pero entonces hubiera sido inútil estar en una humanidad tantos años. Jesús le dice a Luisa que él sufrió tres pasiones, ¿te acuerdas? Sí. La pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos. En la pasión del amor, él dice que él tuvo que pagar al Padre, a la divinidad, en amor, por cada vez que la criatura se ha olvidado de amar a Dios. Entonces, cada acto que se ha hecho en la historia de la humanidad, que no ha sido hecho con esa finalidad de amar a Dios en ese acto, es algo que Jesús tuvo que pagar. Y lo paga con una pena o con una muerte, como ya dijimos. Y esta, Guille, es la razón por la que la pasión, la verdadera pasión de Jesús, se la tuvo que dar la propia divinidad, no el hombre. Porque el hombre es incapaz de numerar, como tú dijiste hace un momento. No tenemos capacidad de numerar o de llegar a saber cuántas muertes, cuántas penas necesitamos pagar. Pero Dios, que sí lo sabe, Él aplica una pena o una muerte en el interior de la humanidad de Jesús para que esté reparando y esté pagándole al Padre y correspondiéndole en amor, en alabanza, en gloria, ¿sí? Y así poder irnos no solo redimiendo, que ese es el punto que decía yo hace un momento que no sé si valga la pena tocarlo, pero hay que entender que Jesús no viene, el Verbo no viene solamente a redimirnos, como es la idea generalizada que hemos tenido. Siempre hemos pensado que el Verbo se encarna debido al pecado de Adán y Eva, ¿de acuerdo? Y como que nada más tiene que venir, tiene que humillarse, según nos dice, a tomar una naturaleza humana para pagar por nuestros pecados. Entonces, limitamos a la divinidad a un momento en la historia casi casi obligada para venir a salvar a su criatura. Y esto, o sea, en definitiva, no podríamos concordarlo con esta pasión tan grande de Jesús. Porque si nada más se hubiera tratado del perdón, de que la divinidad nos perdonara nuestras culpas, en realidad hubiera bastado una sola lágrima, una sola pena de Jesús. Pero de lo que se trataba era de restituirnos a la vida divina que Dios había pensado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la pasión de Jesús, esa pasión de toda su vida, la finalidad es rehacer nuestra vida para dejarla tal y como el Padre la quería, como si nunca hubiera habido ni pecado original ni pecado propio de nosotros. ¿De acuerdo? Porque solo conociendo el proyecto que Dios tenía, el proyecto original para su criatura, podemos entender ahora la pasión de Jesús, que no es como nos la hemos venido meditando, como tú decías, ¿no? O sea, tiene mucha profundidad que no nos imaginamos antes de tener este conocimiento de divina voluntad. Exacto. O sea, si no tenemos esto, en definitiva estamos bastante, bastante lejos de entender lo que es la pasión de Jesús. Y para esto, sí, dime. No, perdón, y te iba a decir, y este conocimiento, digo, forzosamente, entre comillas, pues te lleva a amar más a Jesús, porque pues vas tú comprendiendo a fondo ya como adulto en la fe, pues todo por lo que Jesús pasa, y no nada más en esas 24 últimas horas de su vida, sino que es concebido. Y entonces eso forzosamente te tiene que despertar, no sé, amor, ternura, gratitud, reconocimiento. ¿Sí? Así es. O sea, reconocimiento, que ni siquiera hemos tenido la más remota idea de lo que Jesús es y de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que aquí vale la pena, Guille, tener esta idea, y para esto nos han servido todos los programas que hemos ido teniendo, todas las charlas anteriores, ¿no? Sí. Para ir poco a poco entrando en esa idea de que el hombre tenía una finalidad total y absolutamente diferente de lo que tenemos pensado. O sea, ya no se trata de nada más de ser buenos, de una santidad humana para después ir al cielo a gozar de Dios, sino que en verdad nuestra finalidad era divina. Y entonces la pasión de Jesús empieza a cobrar su verdadera dimensión. Esa pasión en donde Jesús no solo viene a conseguir el perdón, sino que viene a rehacer nuestra propia vida en cada acto de nuestra existencia. ¿Cuántos actos llevaremos hasta ahorita, Guille? Entonces, bueno, tiene forzosamente que rehacer eso para dejarlo como divino. ¿Sí? Sí. Entonces, y eso es maravilloso, el constatar, creyéndole a Dios, que eso es posible. Imagínate que toda tu vida te la rehagan, y en modo perfecto, grato a los ojos de Dios. Eso es maravilloso, si te metes a meditar la importancia, pues, que eso significa, ¿no? Claro, o sea, ese todo eso que te ama, ¿no? Bueno, a muchas personas, Guille, esto les puede parecer como raro, como algo así que se está hablando muy pues no sé, rara sería esto, ¿no? Algo desconocido. Algo desconocido e incluso se podría tomar como algo herético. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios puede infligirle él mismo a su hijo las penas que nosotros necesitábamos? Pero si no lo hubiera hecho, definitivamente nunca hubiéramos podido llegar a pertenecer a la familia divina. O a recuperar pues esa semejanza con la cual Dios nos creó, con el verbo. Si ese fue su proyecto original de Dios, bueno, pues Dios tiene que ser satisfecho en lo que él mismo deseó y puso en su criatura, ¿no? Así es. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que aceptar esto de que es en nuestra vida divina la que él trata de rehacer. Y gracias a eso es que tiene estas tres pasiones, ¿no? Y la pasión que nosotros hemos considerado como la tradicional, esta es la menor, es totalmente la menor, porque la pasión fuerte, la pasión de todos esos sufrimientos que era necesario hacer, eran forzosamente dados por Dios. El hombre era incapaz, primero, de conocer cuántos necesitaba darle, y segundo, era incapaz de dárselos. Imagínate que tuviéramos el número exacto de latigazos que Jesús debería de haber recibido para pagar por todos los actos malos de toda la humanidad. Todavía no acabaríamos de flagelarlo. Estaríamos haciendo cola para darle y darle y darle y darle. Serían infinitos. Por eso es que tiene que ser la divinidad la que los dé, la que los inflinja, para poder multiplicarlos por tantos como se necesitan. ¿De acuerdo? Bueno, si ya entendemos esto, Guille, si ya entendemos que Jesús, que Dios, por amor al hombre, pero al hombre divino, ¿sí? Por amor al hombre divino, al hombre creado a imagen y semejanza de él, por ese amor infinito, viene a pagar en modo infinito a la justicia divina, que requiere ser pagada para poder restituir al hombre a su punto original. Si yo ya entiendo esto, entonces ahora voy a poder entender muy bien las palabras de San Pablo. Su carta a los romanos, San Pablo dice que en el bautismo fuimos sepultados con Jesús, muriendo al pecado, ¿sí? A fin de que, así como Cristo resucitó de muerte a vida para gloria del Padre, así también procedamos nosotros con nuevo tenor de vida. Porque si hemos sido injertados con Él por medio de la representación de su muerte, igualmente lo hemos de ser representando su resurrección. Y luego algo que es muy importante, dice, haciéndonos cargo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, para que sea destruido en nosotros el cuerpo del pecado y ya no sirvamos más al pecado. Palabras que a veces se oyen medio enredadas, ¿verdad? O sea, así como mucho repetición de pecado y pecado y pecado, ¿no? Pero, ¿qué idea te deja esto, Guille? ¿Qué idea te da estas palabras de San Pablo? Morir con Jesús para poder tener ¿Cómo es que Bueno. no? ¿O qué? A ver, No, explícame. no, no, está bien. O sea, nada más que ese tenemos que morir. Yo diría que esa es la parte que nos tocaría de adherirnos a algo que ya está hecho. Pues sí, en otras palabras dice, si con él morimos, con él resucitamos. Ahí quédate, ahí quédate. Si con él morimos. Yo no he muerto con Jesús. ¿Tú sí? Bueno, pero yo entiendo morir a mi voluntad. Y no, yo entiendo por morir, morir. Morir físicamente. No, no, no, no, no. No, ya me quieres matar, Guillermo. No, mira, a O lo sea, que. ¿cómo? Sí, dime. A lo que quiero dirigirme es a esto. Creo que las palabras son muy claras. Jesús tomó mis pecados para sufrir en él por ellos y morir a mis pecados. ¿De acuerdo? Bueno, pero yo te preguntaría, ¿cuáles son mis pecados? ¿A qué le llamamos pecado en la divina voluntad? Hacer los actos para amando a Dios, para darle gloria a Dios. Todos mis actos de voluntad humana separados de la voluntad divina, pues son pecado a Ese es los el ojos punto, de Dios. ese es el punto exactamente. Al hacer un acto separado de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Pues ese fue el pecado de Adán, Así es. haber separado su voluntad humana de la divina. Así es. Y esto vamos a irnos un poquito más allá. Hasta ahorita nadie, absolutamente nadie, ha podido hacer un acto unido a la divina voluntad, porque si lo hubiera hecho, esa persona podría haber dicho, yo he realizado actos divinos. ¿De acuerdo? Sí. Y eso nadie lo ha podido decir. No importa quién haya sido, no importa que se haya que esté considerado como santo, o sea, habitante del cielo. Porque toda la santidad que se ha logrado hasta ahora ha sido una santidad humana, exceptuando a María y exceptuando a Luisa en su vida de la divina voluntad. Así es. Entonces, quiere decir que todos los actos humanos realizados sin la unión del acto divino, podríamos catalogarlo como pecado. Podríamos aplicarle tanto una culpa como una pena. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿qué vida, qué actos son los que Jesús toma de mí para llevarlos a la cruz? Toda mi Pues vida, sí, todos esos actos. toda mi vida. No ha habido nunca un acto que yo haya hecho en unido a la divina voluntad. Hasta ahora que la estamos conociendo y que queremos entrar, queremos marchar en este camino, probablemente estemos empezando a hacer actos ya en esta divina voluntad. Pues sí, porque está la diferencia, ¿no? De hacer la voluntad de Dios, que es lo que se ha conocido y se ha venido haciendo, y vivir en la voluntad de Dios. Así es. Entonces, el punto es este. Jesús tomó mi vida completita, y lo voy a decir en palabras así muy normales, me mató en él. Me mató en él. ¿Sí se entiende? Sí, y además es bellísima la idea. ¿Y por qué quiero poner este punto? Bueno, ahorita vamos a llegar ahí, que es a donde quiero centrarlo. Pero sí entender muy bien que Él, si toma toda mi vida, toda esa vida pecaminosa, toda esa vida que me conduciría a una condenación o, en el mejor de los casos, a una santidad humana, a una salvación con santidad humana, en términos generales, lo único que podría hacer es lograr esa salvación, pero nunca lograría haberle dado al Padre, ni, bueno, a la divinidad, lo que ella deseó de mí. No importa lo santo que yo pudiera llegar a ser a través de las virtudes. Siempre quedaría insatisfecha la divinidad conmigo. Y siempre tendría que decir, ¿sabes qué? Me fallaste. Te tengo en el cielo, eres un gran santo, sí, pero todo esto logrado a través del sufrimiento, de los méritos y de la vida que mi Hijo, el Verbo Eterno Jesús, en Jesús, logró para ti. Pero tú me fallaste. Bueno, cada vez que vemos un crucifijo, Guille, ¿qué vemos? Inmediatamente nuestra mente se va a la persona de Jesús, sí, a esa persona que nos amó hasta la locura, o que nos ama hasta la locura, que viene a entregarse Él por nosotros. Vemos a un Jesús que sufrió, que lo maltrataron, que lo ofendieron, que todo lo vejaron, sufrió burlas, sufrió todo lo imaginable. Pero nos quedamos en Jesús. Y nos duele ver a Jesús crucificado. Y tengo la idea de que lo hizo por amor a mí, y me duele, y en momentos de fervor digo, Señor, perdóname. Yo te ofrezco, te prometo, como lo queramos decir, enmendarme. ¿De acuerdo? Pero no tomo conciencia de que en realidad el que está en el crucifijo soy yo. Que eso es lo que yo quisiera, para mí cuando menos, cada vez que yo vea un crucifijo, inmediatamente decir, es que ese soy yo. Ese soy yo que Jesús tomó mi vida y la llevó hasta ahí, porque lo que yo consideraba vida, lo que yo vivía como lo más grande que yo podría haber tenido, que era mi propia vida, eso es lo que merece. Eran puras muertes a Jesús. Eran puras muertes. No, a mí. A mí. O sea, ahorita lo quiero centrar en mí, porque eso es lo que me puede mover. Y tomando las palabras de San Pablo, si fuimos unificados en Jesús o fuimos crucificados en Jesús, bueno, ahora también debemos sumergirnos en su resurrección. Pero para poder resurgir necesitamos primero haber muerto. Y siempre tomamos la muerte de nosotros como ir poco a poco dándole muerte a nuestra voluntad para darle vida a la divina voluntad. Pero nunca lo llevo al extremo en que se requiere. Y el extremo que se requiere es exactamente como quedó Jesús ya en la cruz. Ese es el punto. Entonces, mi modelo de vida debe ser el crucifijo, porque ahí estoy yo, porque esa es la forma en que Jesús me quiere. Ahí es en donde me quiere. Por eso el llamado al joven rico: toma tu cruz y sígueme. O sea, toma tu cruz, esa cruz, la que te haya tocado, y aquí ya no se refiere a sufrimientos, a malas situaciones sociales, económicas, familiares, no. La cruz que nos tocó vivir, Guille, es la cruz de la separación de la divina voluntad. Y esa separación de la divina voluntad es en todos mis actos, aún en el sueño, en la digestión, en el latido, en el respiro, ¿sí? En los actos que ni siquiera soy consciente de ellos. Bueno, esa es la cruz que me toca. Y seguir a Jesús, claro, pero seguirlo ahí, para que Él me mate. O sea, quiero que me mate, quiero que mate mi vida, para que una vez que haya yo muerto ahí en la cruz, ahora yo voluntariamente me uno a Él. Le digo, Señor, yo no puedo hacerlo, pero tú sí. Entonces yo me uno a ti y acepto la cruz. Y esta es una de las causas, Guille, por las que la religión, la religión católica basa su fundamento en la cruz. Porque si no entiendo que lo que yo estoy viviendo como vida es muerte y que esa muerte debe quedar crucificada, si no entiendo que ahí es a donde debo estar para poder resurgir, nunca voy a entender a un Jesús que se goza, ¿por qué no decirlo?, en el sufrimiento. Un Jesús que se goza en hacer sufrir a Luisa. Un Jesús que se goza en infligirle a Luisa los sufrimientos de su pasión. Porque lo que está haciendo es recobrando a su hija. ¿Sí me explicó? Sí, cómo no, y me traes a la mente las palabras de Jesús: el que pierda su vida por mí, la ganará. ¿Ese la ganará? Así es. A veces nos cuesta mucho trabajo poderlo aceptar, poderlo imaginar así como es. Pero bueno, pongamos ejemplos muy simples. Un médico que de repente ve a un ser querido que está muriendo por un tumor, un cáncer, y decide operarla y la abre y la destroza y le quita y le hace y todo. O sea, quizá para alguien que no haya estado en una cirugía, bueno, es algo como muy, no sé cómo decirlo, muy técnico, muy así. Para alguien que ha estado ahí es una carnicería. ¿Sí? ¿Sí? Yo iba a decir esa palabra, pero me... Es una verdadera carnicería. Bueno, de eso se trata. De aceptar ese destino, de aceptar esa idea que mi vida que yo vivo es muerte y que Jesús tiene que matar, tiene que darle muerte a esta muerte que yo llevo como vida para resurgir. Pero la necesidad del resurgir primero es morir. Yo no puedo resurgir si no muero. Por lo tanto, yo quisiera dejar en la mente la idea de que de aquí en adelante, cada vez que veamos un crucifijo, Guille, inmediatamente nos veamos a nosotros y digamos, es que así es como debo quedar. Eso es lo que Jesús hizo por mí, me mató. Esa es la mejor cosa que Jesús ha hecho por mí, matar mi muerte, para que después al tercer día resurja. Pero también en esa resurrección no solo voy a alegrarme y no solo voy a regocijarme por el Jesús que resucita, sino voy a alegrarme y me voy a regocijar por mi vida que resurge en Jesús. Y de la misma manera que fui sumergido, según San Pablo, en la muerte, ahora soy sumergido en la resurrección. De la misma manera que me conduelo y me entristezco por todo lo que yo le hice a Jesús, pero me debo entristecer no nada más por lo que él pasó, sino por lo que yo estaba pasando y por lo que yo le hice sufrir a él, para ahora regocijarme con él en la resurrección y ver en su cuerpo resucitado, verme yo, y en ese momento yo salir en esa resurrección como vida divina, como vida glorificada. Para Jesús, que era Dios, se glorifica nada más su materia. En el punto espiritual él no podía subir más alto, es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que pasa con él es, se glorifica su cuerpo. Su cuerpo deja de estar atado a las leyes físicas, porque su cuerpo es materia, a final de cuentas, y cobra las características del espíritu, que es ya no estar atado al espacio, al tiempo, al lugar, a la gravedad, a todo. Ahora ya su cuerpo es glorioso, igual que su espíritu. Para nosotros, que teníamos muerte en nuestra vida era muerte, aquí es donde se aplican las palabras de San Juan en el Apocalipsis. Recordarás que San Juan habla de dos resurrecciones. ¿Sí te acuerdas? Sí, cuando muere Jesús. No, no, de dos resurrecciones en el Apocalipsis de San Juan. En el capítulo 20, él dice, si no me falla la memoria, dice que bienaventurados aquellos que alcancen la primera resurrección. La resurrección, sí. Porque ellos ya no estarán sujetos a nueva muerte. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Esa primera resurrección, Guille, es exactamente esto: la resurrección del espíritu. La resurrección de vida humana, de vida pecaminosa, de vida de muerte, en vida divina, en vida incorruptible y en vida que ya no morirá. Ya no podremos volver a morir. Porque el día que llegue nuestra muerte, nuestro espíritu ya no tendrá que pasar por esos momentos, no de muerte, porque el espíritu no muere, sino de regeneración. Y esa regeneración generalmente se llevaba a cabo en el purgatorio. Entonces ahora resurgiremos como vida divina, ¿sí? Y ya una vida divina que es exactamente la que vamos a vivir toda la eternidad. Entonces, ahí es exactamente en donde nos debemos entrar. Cuando oigamos Pasión de Jesús, que nuestra mente no se quede en Jesús, porque Jesús murió ahí por mí, me está representando a mí. Jesús, cuando resurge, es cada uno de nosotros que resurge en Él, nos está representando a nosotros. Y esa es la oferta ahora de Jesús para cada uno de integrantes de la familia humana. Ven a morir conmigo y ven a resucitar conmigo. Ven a morir a la vida humana que te produce muerte, muerte espiritual, y ven a resurgir a la vida espiritual que te producirá vida aún en la materia. ¿De acuerdo? Así es. Quiero que Jesús muera en primer lugar, ahí nos unimos a aquel coro, ¿verdad?, de crucifícalo, pues unidos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, a María Santísima, y bueno, pues queremos nuestra crucifixión también, sabiendo aquellas palabras de Jesús: toma tu cruz y sígueme. Sígueme no hasta ahí la muerte que se ve, ¿no? Sino hasta la resurrección. Yo, si muriendo tú, te llevo, te aseguro la resurrección, pero muriendo desde ahorita en vida a tu voluntad humana. Ya la resurrección ya se nos va asegurando desde ahí, ¿no? Así es. Como y tú no hablabas de la primera resurrección, aquí en vida, antes de... Aquí en vida, exactamente. Antes de partir, pues. Y aparte nos la deja muy fácil, Guille, porque no te pide que te mueras. Él te dice: yo me muero por ti. Yo te mato. Esa palabra me gusta decirlo así, porque es nos impacta, porque siempre el matar es un acto de agresión, de violencia, y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Es un acto de violencia a nuestra muerte, que Él la toma por amor, y que Él es el que nos hace pedazos en la cruz para dejarnos ahí, y nos dice: ya no te preocupes, ya te maté, nada más acéptalo. O sea, ya así, no... porque el maté va incluido la resurrección. Claro. O sea, si aceptas que te mate, entonces aceptas también que te resucite. Y en el momento en el que te mueras voluntariamente, que te unas a este asesinato que te hago, así que seas como víctima, igual que Jesús. Jesús es el Cordero que se ofrece a sí mismo. Nadie me quita la vida, yo la doy. Y tengo la capacidad de recobrarla por mí mismo. Ahora nosotros, uniéndonos a Jesús, tenemos que decir: nadie me quita mi vida, yo la doy voluntariamente. Jesús me mató en él, sí, pero yo no había dado mi consentimiento. Pero ahora ya lo doy y me uno conscientemente a esa muerte que Jesús me dio. Y me uno conscientemente porque conscientemente quiero resurgir con Él. Ya me cansé de llevar este cuerpo de muerte. Ahora quiero un cuerpo de vida. Ya me cansé de tener una vida restringida aquí, al mundo, al espacio, al tiempo. Ahora quiero tener una vida total y absolutamente libre, y en que no me ate nada. Y eso es lo que logramos con la resurrección a la vida divina. De esto se trata, resurgir a la vida divina. ¿De acuerdo? Sí, y como dice Jesús, ¿verdad? Que Él no veía a su verdugo. O sea, no se quedaba en ese sufrimiento que le estaban dando los judíos, por decirlo así, en ese tiempo. Sino él veía más allá, veía lo que iba a ganar. Claro. Después. Así es. Eso es lo que nos tocaría a nosotros ver, porque siempre la palabra muerte nos forma un impacto tremendo. O sea, para nosotros muerte es final. Sí. Para Dios muerte es inicio. Y por ejemplo, para muchos, pues no nada más es final, sino todavía algo peor, algo incierto. Así es. Y eso debe ser terrible, ¿no? Para los que no tengan a Dios dentro. Y que no tengan esa seguridad. Pero para tener esa seguridad, Guille, primero necesitamos entender que lo que nosotros tenemos como vida es muerte. Sí. Si yo no me convenzo de la finalidad para la que fui creado, si no me convenzo de los dones que Dios me dio y para qué me los dio, Y si no me convenzo de que la vida divina debe estar conmigo, unida, formando parte, un solo ser, vida divina y vida humana, vida divina y Salvador, vida divina y Guillermina, si no entiendo eso, si no lo acepto, definitivamente no tengo la capacidad de poder entender esta pasión de Jesús. No tengo la capacidad de entender cómo es que Jesús es vencedor siendo derrotado. No sé si me explico. Siempre hemos pensado que Jesús vence al demonio en la cruz. Y yo he oído a mucha gente, y tú seguramente también, que piensa que Dios debería de haber derrotado al demonio, o sea, simplemente quitándolo del medio. Ahí hubiera perdido Dios, porque al demonio se le vence matando la vida del demonio. Y la vida del demonio en mí es el alejamiento de Dios. Y Jesús mata en mí el alejamiento de Dios. Exacto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces esa es la manera como Jesús logra vencer al demonio. Y lo logra vencer no en él, que en realidad él es Dios, sino lo logra vencer en nosotros. Por eso es que nos mata. Porque al que en verdad mata es a la vida del no Dios, o sea, vida demoníaca, en cada uno de nosotros. Y ahí el resultado es atar al demonio. Así es. Y por eso el demonio está terriblemente preocupado por no dejar que esto siga adelante. Que no se conozca, para que no se lleve a cabo. Bueno, eso ya perdió, porque ya se conoció. Pero ahora el ataque es en no creas. No creas. Cierto. ¿Cómo tú, Guillermina, tú, Salvador, tan, bueno, lo digo por mí, miserables que son? No, por supuesto. ¿Cómo pueden aspirar a esto? No, no, no, no, no, no. Esto es fantasía. Esto es fantasía. No, esto es una herejía. ¿Cómo crees que Diosito va a querer esto? ¿Cómo crees que Diosito va a querer que seas igual que él? No, no, no, no, no. O que una simple criatura pueda aspirar a tanto. Entonces el ataque del demonio en la actualidad es despiadado, despiadado contra todo aquel que conoce la divina voluntad. Y es despiadado en el no creas. Ese es el punto. Ese es el punto. No creer. No creer. Es más, tú debes de ser bueno, tú debes de ser virtuoso, tú debes de ser un buen católico, ama a Dios, ve, comulga, pertenece a X movimientos, asociaciones, haz muchas cosas por Dios, porque todo eso implica voluntad humana, y todo eso implica ausencia de vida divina. Entonces el demonio está terriblemente ocupado haciendo de las suyas con todo mundo. Ahora ya no le importa que seas santa. Lo que le importa es que no seas repetición de la vida divina. Sí, eso, que no recuperes lo que él le quitó al primer hombre. Lo que él perdió. La semejanza, ¿verdad?, con el verbo encarnado. Así es. Pues Guille, este es así como, no sé, a grandes rasgos lo que a mí, en lo personal, me mueve mucho en la pasión de Jesús. O sea, no ver, no quedarme en Jesús. No quedarme en lo que sufrió Jesús. Eso, más bien. No quedarme en que, pobrecito, murió en la cruz. Murió por mí. No, ahora debo entender que no solo murió por mí, sino me mató a mí. Ahí en él. Y entonces, esas palabras de San Pablo tienen que resonar siempre. fui sumergido en la muerte de Jesús, para que ahora pueda ser sumergido en la resurrección de Jesús. ¿De acuerdo? Sí, muy, muy luminoso todo esto que acabamos de compartir, Salvador. De verdad que pues son cosas muy profundas, con mucha lógica, como te decía en un principio, después de todas estas charlas que han sido, pues, de alguna manera prolongadas en este conocimiento de la divina voluntad, pues nos hace ver ya con otra perspectiva, pues todo lo que nos rodea en el Evangelio, que pues ahora vemos ya pues más a fondo, ¿verdad? Sobre todo esto de la pasión de Jesús. Fue muy interesante todo lo que nos compartiste. Y yo espero que todos los que nos escuchen, pues sembrar esa semillita de luz para ver ya en la pasión de Jesús, pues la nuestra, y agradecerle, reconocerle, y sobre todo agradecer por toda esta luz para conocernos a nosotros mismos en Jesús. Exacto. Exactamente así. Así es como debiera de ser, ¿verdad? Muy, muy, muy, un buen nombre. ¿Verdad que sí? Así es. Diálogos divinos que vamos a seguir continuando. Si Dios quiere, nos da licencia, que yo pienso que sí quiere. Porque es mucha luz, ¿no? Mucha luz para compartir, para todo el que esté dispuesto y tenga hambre de Dios, de reconocernos en Dios, en Jesús. Exacto. Que nos llegue, que nos haga meditar, que nos haga pensar, que no estemos pasivos en estos tiempos, que se requiere de una actividad divina. Exacto. Ese es como el punto final de esto, ¿verdad? Esta vida que Dios nos quiere regalar. Bueno, nos regaló desde toda la eternidad. Que nos está dando la oportunidad de retomar lo que interrumpió con Adán, con el pecado de Adán. Con el pecado de Adán, exactamente. Bueno, Guille, pues nos volvemos a oír dentro de sí, pronto. Nos seguiremos comunicando para estos encuentros divinos, diálogos. Porque realmente eso es ir conociendo esta vida divina que, como bien dices, Dios nos regaló desde la eternidad, desde que nos pensó viviendo semejantes a su Hijo. Bueno, pues estaremos muy atentos, querido Salvador. Claro que sí, Guille. Nuevas luces, nuevos diálogos y bueno, todo para la gloria de Dios. Provecho de todos sus hijos. Bueno. Ay, querido Salvador, pues un abrazo como siempre, muy agradecida a nombre de todos, para con Dios y para ti que siempre estás tan dispuesto. Y nos encontramos hasta la próxima. Claro que sí, Guille. Órale. Bueno. Hasta luego. Bye. Bye.